es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz que se emite en exclusiva por Ágora Sol Radio. Un día como hoy, los lunes vamos de 16 a 18 con nuestro programa donde escuchamos jazz de todos los años, de todas las décadas y vamos haciendo especiales a veces directos, a veces no. Y lo que vamos a escuchar ahora es un mix nuevamente, como en el programa anterior, jazz de todas las épocas en este programa tan lindo. Hoy vamos a poner las músicas en orden cronológico para jugar a ver cómo fueron cambiando los gustos. Esto ya lo hemos hecho alguna vez. Y nada, en la emisión pasada hicimos una mezcla realmente mezclada de todo. Y hoy vamos a ir cronológicamente, pero de todos modos está garantizada la variedad de estilos dentro del jazz. Jelly Roll Morton va a comenzar nuestro programa de hoy. El track del CD es el número 11. Jelly Roll Morton, vamos a escuchar una composición que no es suya, Smokehouse Blues. Pero de todos modos vamos a escuchar el genio de Jelly Roll, ¿sí? Tiene temas muy famosos de Pearls, Black Bottom Stomp y tantos otros, pero también su marca, la marca que dejó en el jazz, tiene que ver no solo como pianista, sino como arreglador y un poco como inventor, o tal vez el primero que logró cristalizar un poco la idea de arreglos, ¿sí? Pasando de la polifonía colectiva de Nueva Orleans a unos arreglos un poco más, arreglados, ¿sí? Interludios de piano con partes minuciosamente ensayadas antes, que le dan un poco más de drama a la música. Entonces vamos a escuchar a Jelly Roll Morton con su grupo The Red Hot Peppers. Esto es una grabación de 1926 en Chicago. Jelly Roll Morton al piano y al arreglo, sí, en Tiempo de Jazz. Thank you. Jelly Roll Morton y sus Red Hot Peppers en Chicago, 15 de septiembre de 1926. Esta gente grabó el Smokehouse Blues, George Mitchell a la corneta, Kid Ory gran solo al trombón, Homer Simeon al clarinete, Jelly Roll Morton solo de piano y, como se usaba en la época, el piano sin el grupo, ¿sí? El piano va solo. Johnny Sansir tocó el banjo, John Lindsay tocó el contrabajo, ¿sí? Bastante raro en esta época de más de tubas, ¿sí? Para hacer los bajos, y Andrew Hiller tocó la batería. Esto fue el jazz de, bueno, una mezcla de todo, ¿sí? Un poco de Nueva Orleans y un poco de la nueva onda que se venía gestando en Chicago en los 20. Estamos en tiempo de jazz, escuchando jazz de todas las décadas. Saltamos una década y un poco más, 1937 es el año ahora, nuevamente septiembre, y vamos a escuchar ahora a Art Tatum, gran pianista, tremendo pianista, máster del stride, del swing, del boogie-woogie, todos esos estilos altamente rítmicos, pero el Art Tatum también agregaba otra cosa, que es así una sofisticación armónica realmente importante, casi uno diría profética, ¿sí? Porque pasaron varios años hasta que la gente empezó a darse cuenta de la valía y de la acción de lo que hacía Art Tatum al piano en este plano, ¿sí? Estamos hablando de armónico, ritmo, todo, por supuesto, toda la onda de Art Tatum, y lo que vamos a escuchar ahora es una grabación de Art Tatum, estos son muy simpáticos los nombres de antes, ¿sí? Art Tatum and His Swingsters, 1937. Aquí tocan varios, incluyendo a Marshall Royal al clarinete y a Oscar Bud Bradley a la batería, Lloyd Rees a la trompeta, Bill Perkins a la guitarra, y ahí ya los dijimos a todos, ¿sí? Art Tatum al piano, ¿sí? El tema es Body and Soul, famosísimo, en miles de versiones, Billie Holiday importante en esto, pero nada, vamos a escuchar la versión en una forma instrumental, ¿sí? Body and Soul, entonces, al piano Art Tatum y su saber hacer en el swing en tiempo de jazz. Thank you. Art Tatum and His Swingsters. En 1937, Art Tatum tocó el piano. El tema fue Body and Soul, un clásico de todas las épocas, y escuchamos así el jazz en estilo swing, ¿sí? Venimos atravesando el jazz a través de las décadas y atravesando un poquito, ¿sí? Recién comenzamos, este fue el tema número 2, pero nada, empezamos en los 20s, estos fueron los 30s, y así vamos escuchando cómo la música cambia. Entramos a los años 40, vamos a poner un 40s, ¿sí? Tenemos un 40s, no sé cuántos 40s tenemos, ¿sí? Uno solo. Los 40s a cargo en esta emisión de Tiempo de Jazz de Lenny Tristano Trio. Lenny Tristano, fantástico, con una onda muy particular que, como coincidió en el tiempo con el bebop, generalmente se lo asocia al bebop y nadie va a negar que no comparte algunas de las características, pero Lenny Tristano era su propio hombre y nada, la música suena muy particular en sus manos, aún compuesta por otros, como lo que vamos a escuchar ahora. Compositores Dizzy Gillespie y Frank Paparelli. El tema, claro, uno va a escuchar y va a decir Night in Tunisia, pero en esta sesión de octubre 8 de 1946 en New York le pusieron por nombre Interludio, sí, pero es el tema, es la mitad de Night in Tunisia, sí, todavía no se llamaba así. Interlude, esta es la toma que salió finalmente como la editada, sí, luego hay una serie de alternate takes que no vamos a poner, vamos a escuchar la toma original, además es la primera, de este interlude con los siguientes: Bill Bauer toca la guitarra eléctrica, Clyde Lombardi toca el contrabajo y Lenny Tristano al arreglo y al piano y a una vida de pensar y de tener conceptos de la música. Así que con ustedes, Lenny Tristano, algo cercano al bebop, sí, uno podría decir que sí, Lenny Tristano Trío, esto es piano de jazz en Tiempo de Jazz. Lenny Tristano Trio haciendo Interlude, que es una mitad de lo que posteriormente se conocería como A Night in Tunisia, una noche en Tunisia. Lenny Tristano al piano y el arreglo, por supuesto, Billy Bauer a la guitarra eléctrica y Clyde Lombardi al contrabajo. Chicago, que es el lugar donde nació Lenny Tristano, esta grabación se realizó... él nació en Chicago, eso es correcto, pero la grabación es hecha en Nueva York, ¿sí? Hecha en Nueva York, la grabación en 1946, 8 de octubre. Lenny Tristano y su manera especial de entender el jazz y lo que por entonces se conocía también como bebop. Seguimos escuchando jazz en tiempos de jazz y ahora vamos a los 50, los comienzos de los 50 y un momento muy especial. La música va a estar bien, ¿sí? De Miles Davis es lo que vamos a escuchar. Siempre cae un Miles Davis en este programa. Pero aquí lo que podemos destacar de esta grabación, además de la música, que va a estar muy bien, es que es... en el terreno del jazz, la primera grabación hecha para un vinilo de larga duración, ¿sí? Porque hasta ese momento, ¿no? Estamos hablando del año 51, lo que existían eran los discos de 78, ¿sí? 3 minutos por lado, más o menos, hasta que en 1948 los ingenieros de Columbia desarrollaron la técnica del microsurco, el microgroove, como le dicen ellos. A partir de los 50 se empezaron a salir estos discos de más duración, ¿sí? Más grandes, también de tamaño. Al principio el mismo tamaño, y luego todavía más grandes, ¿no? Las 12 pulgadas, los 30 centímetros, pero bueno, eso, mucha duración, lo cual liberó a los músicos de jazz de los constreñimientos de esas duraciones de 3 minutos nada más. Podían tocar como podían tocar en directo, de la misma manera en el estudio, largos solos y desarrollar su creatividad. Ese es el caso entonces ahora de esto que vamos a escuchar, esta grabación de octubre 1951. El sello Prestige tenía contratado a Miles Davis, preparó una sesión para él, en realidad los músicos son elegidos por Miles Davis, y nada, esta es la primera grabación, una sorpresa, una primera vez tanto para los músicos como para el público que más tarde recibió el disco. 1951, otra vez en Nueva York, y los siguientes: Jackie McLean al saxo alto, Sonny Rollins al saxo tenor, Walter Bishop Jr. al piano, Tommy Potter al contrabajo y Art Blakey a la batería. Se dice rápido esto, pero es de acción. Con ellos, Miles Davis a la trompeta en su composición Dig, Jazz de 1951 en tiempo de jazz. Thank you. Dig, la composición de Miles Davis a cargo. Bueno, Miles Davis, acá dice Miles Davis, pero unos meses más tarde esto salió como Donna, con otro nombre, y como la composición, como que es de Jackie McLean. Pero bueno, eran así los primeros tiempos, o bueno, medianos tiempos, hay que decir, en este año 51 del bebop, ¿sí? Porque esto es como un bebop o un pre-hard bop. Yo diría que todavía es bastante bebopero. Miles Davis y su grupo de grandes, Jackie McLean de 19 años, Sonny Rollins de 21, es así, sí, eso es lo que escuchamos recién, Tommy Potter al contrabajo, Walter Bishop Jr. al piano, Art Blakey a la batería. Y me quedé con alguien, me faltó alguien, no, creo que los dije a todos, sí, fueron estupendos. Y nada, ahora vamos a pasar del jazz de los 50, del comienzo de los 50, a jazz mediados de los 50, va, mediados, nos está acabando la década en 1958 y ahora es el turno de Gil Evans. Justo es muy apropiado, después de Miles Davis, poner a Gil Evans, que fue su gran amigo personal y con quien además firmaron páginas fantásticas de la música de jazz que pondremos en este programa en algún momento. Gil Evans, ya famoso después de sus experimentos con Miles Davis y por mérito propio, sin ninguna duda, tuvo una carrera, sí, una carrera con compuesta por varios discos en los que él estaba a cargo de los arreglos, mostrando su saber hacer en todos los niveles, con composiciones propias nuevas y también haciendo viejos clásicos del pasado. En el programa pasado escuchamos dos versiones de St. Louis Blues y ahora vamos a escuchar una tercera, la primera y única en este programa. St. Louis Blues, el famoso tema de W.C. Handy, en manos de el Gil Evans, que no solo hace el arreglo como uno esperaría, sino que también toca el piano. Vamos a escuchar ahora a Johnny Coles, eso es una acción, y Luis Mucci en trompeta, tres trombones, Julius Watkins en el corno francés, mi preferido también instrumento en las formaciones grandes de Gil Evans, Chuck Wayne toca la guitarra, Paul Chambers toca el contrabajo, Art Blakey va a tocar la batería, Ernie Roy el tacón de la trompeta, y el solista principal del tema es Cannonball Adderley, Julian Cannonball Adderley en saxo alto. Vamos a escuchar esta versión pasada por el filtro del bebop y el post-bop también en 1958. Gil Evans a los arreglos de St. Louis Blues. Esto es jazz orquestal en tiempo de jazz. Thank you. Gil Evans, claro, sí, efectivamente, los discos de Gil Evans, esto lo inventaron en 1957 con Miles Ahead, los temas todos pegaditos uno con el otro, ¿no? Enganchados, ¿sí? Y así es este disco también de Gil Evans, que era New Bottles Old Wine, ¿no? Nuevas botellas para viejo vino, y claro, la nueva botella es el arreglo de Gil Evans, y el viejo vino era St. Louis Blues, en esta versión ultra moderna de 1958. Post-bop, sin ninguna duda. Esto es Tiempo de Jazz. Escuchamos en este programa de Ágora Sol Radio jazz a través de todas las décadas, y hoy estamos así pasando desde los 20 hasta quién sabe dónde llegaremos. Pasamos ahora a 1959, un año después de lo reciente. Los 50 fueron una década muy prolífica para el jazz, ya hablaremos de esto en algún momento, y en particular el final de la década, ¿no? 57, 58, 59, grandes años. Por eso pasamos tanta música de esa época. Y ahora toca el turno para alternar, luego de la gran orquesta de Gil Evans con Cannonball Adderley, importante, al saxo alto, vamos a un solo instrumento, el piano de Thelonious Monk. Thelonious Monk, fantástico. Thelonious Monk, compositor también, uno ahora diría conceptualista, ¿no? Pero tenía su propia onda Thelonious Monk, como tantos otros, como muy pocos en realidad. Y además de gran compositor, tenía un estilo con el piano, una mezcla extraña de abstracción con estilos casi como stride de los años 20 o 30, bastante Duke Ellington, sin ninguna duda, por quien profesaba un gran cariño Thelonious. Y nada, ahí está el estilo angular y fantástico de Thelonious Monk y sus composiciones maravillosas, algunas muy melódicas, ¿no? Teniendo en cuenta la angularidad de su manera de tocar el piano. Es el caso de esta balada panónica, dedicada a Panónica de Königswarter, que era, bueno, haciendo una Rothschild, nada, tenía así prestigio y títulos varios, ¿sí? Y dinero y demás, pero por suerte, y también participación en la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Una mujer interesante. Se mudó a Nueva York y se dedicó a hacer el patronazgo, o madrinazgo habría que decir, de las músicas de jazz y de algunos músicos en particular, y entre ellos Thelonious Monk. Así que Monk le dedica un tema muy lindo, un classic forever. Panónica, este es el tema de Monk, Panónica, solo Monk al piano en 1959 en tiempo de jazz. Thelonious Monk al piano y también a la composición, su tema Panónica, en esta grabación de octubre de 1959 en San Francisco. ¿Cuántos octubres tocaron, no?, en este programa? Nada, es una casualidad. Música de jazz en tiempo de jazz, jazz de todas las décadas, aquí en Ágora Sol Radio. Y entonces aquí, así salimos de los 50. No salimos de los 50 todavía. Claro, no salimos, sí, nosotros preparamos las cosas así. Y todavía queda un 59 más, ¿sí? del mismo año que Monk, pero primero de mayo, 1 de mayo, sí, un poco antes, vamos a escuchar a Eddie Lockjaw Davis, sí. Después de escuchar a Miles y de escuchar a Gil Evans y de escuchar a Monk y esta música tan sentida, sin ninguna duda, y tan swing y tan intelectual, vamos a decir, sí, es un jazz así más como intelectual, vamos a Eddie Lockjaw Davis, que se curtió en las orquestas de Count Basie en los 50, bueno, volvió en los 60 también, y bueno, también orquestas, sí, no sé, estuvo en alguna orquesta más, pero lo importante también de Eddie Lockjaw Davis, además de haber tocado con Count, son sus grupos con órgano, sí, un formato que se hizo muy popular a fines de los 50 y principios de los 60, el trío de órgano, batería, órgano y saxo, a veces aumentado a cuarteto con una guitarra, sin contrabajo, los bajos los hace el órgano, sí, se hacen con los pedales, y nada, un formato muy interesante, muy swinguero, muy con una conexión rhythm and blues, casi se podría decir, ideal para la jukebox, ¿no? Para la máquina que pasa discos en los bares. Así era la música, pero igual todo esto no va en detrimento de la música, porque Lockjaw Davis tiene, no sé, es rasposo como Illinois Jacket, así en la tradición de los saxos de Texas, pero también tiene el toque Ben Webster o Coleman Hawkins, saxo tenor viril. Esa es la propuesta de Eddie Lockjaw Davis en este tema que se llama Intermission Riff, con los siguientes: Shirley Scott al órgano, sí, es una chica. Steve Pulliam toca el trombón, George Duvivier toca el contrabajo, aquí sí hay un contrabajo, y Arthur Edgehill toca la batería. Eddie Lockjaw Davis al saxo tenor, el tema es Intermission Riff. Esto es jazz con mucho swing en tiempo de jazz. Thank you. Eddie Lockjaw Davis al saxo tenor. El tema fue Intermission Riff. Eddie Lockjaw Davis en 1959, acompañado por varios, donde destaca especialmente Shirley Scott al órgano, en una formación que luego seguiría a lo largo de algunos años más. No con el trombón y el contrabajo y el guitarra, pero el trío de Shirley Scott con Eddie Lockjaw Davis al tenor, siguió hasta 1962, más o menos, y lo lograron bastante bien, sí, porque este tipo de jazz es tal vez más popular que otras formas de la música, y entonces, logran el favor del público. Después, tal vez no tanto de la crítica, y después no salen en los libros, pero Eddie Lockjaw Davis tenía la onda, os lo aseguramos, y vamos a seguir pasando ejemplos de su tocar con Count Basie, entre otros. Eddie Lockjaw Davis en Tiempo de Jazz. Seguimos escuchando música de todas las décadas, y ahora sí, finalmente pasamos a la década siguiente, no mucho más tarde, en 1963. Es el año, en ocasión de una gira de las tantísimas a lo largo de la vida de Duke Ellington y su orquesta, esta vez por Europa. Sí, París es la ciudad elegida, y lo que vamos a escuchar ahora es un trozo de una suite de, que, como su nombre indica, suite, tiene un tamaño bastante más grande. Se llama Black, Brown and Beige. Es uno de los trabajos, no el primero, pero uno de los más importantes, por lo menos hasta los 40, de los de Duke Ellington, en el formato grande. Grande no solo por la cantidad de gente que participa, que es su orquesta, sino por la envergadura de la obra, sí, obras de 40, 45 minutos con múltiples temas y demás. Vamos a escuchar un trozo de Black, Brown and Beige que se llama The Blues. Es uno de los trozos vocales de Black, Brown and Beige. Y entonces, está la orquesta Duke Ellington, va a tener una aparición bastante breve. Aquí lo importante es la sección rítmica, ¿no? Sam Woodyard a la batería, y el contrabajo que se los prometemos para la próxima entrada, y Duke Ellington, por supuesto, al piano. Pero más importante que todos es Milt Grayson, que es el señor que va a cantar, ya van a ver cómo. Esto es The Blues, el tema The Blues, composición de Duke Ellington, interpretada por Duke con su orquesta Duke al piano en Tiempo de Jazz. The Blues. The Blues, ain't. The Blues ain't nothing. The blues ain't nothing but a cold gray day, and all night long it stays that way. Ain't something that leaves you alone. Ain't nothing I want to call my own. Ain't something with sense enough to get up and go. Ain't nothing like nothing. I know. The blues. The blues don't. The blues don't know. The blues don't know. Nobody has a friend. Ain't been nowhere where they're welcome back again. Something that you sing in rhyme. The blues ain't nothing but a dark cloud marking time. The blues is a one-way ticket from your love to nowhere. The blues ain't nothing but a black crape. rhyme. Feel just like dying. The blues ain't nothing. The blues ain't the blues. The Duke Ellington y su orquesta en directo en París en 1963. Esto fue The Blues, que es un tema perteneciente a Black, Brown and Beige, una suite muy interesante de Duke Ellington de los años 40. Esta versión del 63 contó con el vocal de Milt Grayson. ¡Qué voz! Tenemos un tema más de Milt Grayson que pasaremos en versiones siguientes, en emisiones siguientes de nuestro programa. Y nada, los que tocaron la orquesta, claro, sonaron poco en este tema, pero estaba Ray Nance, Lawrence Brown, Johnny Hodges. Bueno, tremendo la orquesta Duke Ellington aún en 1963. Tiempo de Jazz atraviesa las décadas de esta música maravillosa y ahora pasamos del 63 al 67. Y el salto estilístico es aún más grande que esos 4 años. De diferencia entre estos temas, vamos a escuchar a Jackie McLean. Jackie McLean ya sonó hace un ratito en el Dig de Miles Davis de 1951. McLean, jovencito de 19 años, ahí estaba haciendo sus primeras armas en el jazz, en el bop en particular, y luego, nada, tomaría su propia dirección. Jackie McLean, luego de esas grabaciones con Miles, colaboró con todos, bueno, con todos no, con algunos, pero ¿qué algunos? Paul Bley, recientemente fallecido, al piano, Charles Mingus. Esto ya muestra un poco la dirección futura de McLean, ¿no? Un jazz más creativo y experimental, pero también fue miembro de los grupos de Art Blakey. Jackie McLean toca el saxo alto y en esta grabación de 1967, publicada recién en el año 70, están Woody Shaw a la trompeta, Lamont Johnson al piano, Scott Holt al contrabajo y un jovencísimo Jack DeJohnette a la batería. Un descubrimiento de Jackie McLean, por cierto. McLean toca el saxo alto y el tema le pertenece, sí, esto es que vamos a escuchar es Demon's Dance, la danza del demonio. Esto es Jackie McLean haciendo, podríamos decir, una especie de post-bop de vanguardia en tiempo de jazz. Thank you. Jackie McLean al saxo alto y a la composición. Su tema Demon's Dance, que también le da nombre a este disco. Jackie McLean acompañado por Woody Shaw a la trompeta, Lamont Johnson al piano, Scott Holt al contrabajo y Jack DeJohnette, que luego tendría una excelente carrera, a la batería. Esto fue jazz, el típico jazz de vanguardia. ¿Viste? McLean, ¿cómo hace McLean esta manera de solear tan así fragmentada, ¿no? Basada en el bebop, con un aire de Charlie Parker, que bueno, claro, ya para el 67 estaba un poco lejos, ¿no? En el tiempo. Pero sí, Jackie McLean viene de eso. Luego dedicó su vida más a la enseñanza, volvió a tocar y volvió a grabar hasta que falleció en fecha más o menos reciente, hace 10 años se murió, mira, 2006, Jackie McLean. Bueno, uno de los buenos, uno de los grandes, Jackie McLean en tiempo de jazz. Estamos en los 60s y vamos a pasar del 67 al 70, ¿sí? Casi el comienzo de la siguiente década. Las décadas comienzan en el año 1, ¿sí? Pero bueno, no importa, 1970 es el año de la grabación, y bueno, fue publicado efectivamente en el 71, de esta música de Joe o Joseph, como nació en su Austria natal, Zawinul. El disco se llama Zawinul y es el gran disco de Joseph antes de Weather Report, aunque algunos dicen que esto podría ser como el verdadero primer Weather Report, porque hay algunas sonoridades, bueno, su composición ya marca bastante, ¿no?, el carácter de la banda y de la música. Pero bueno, aquí Joe Zawinul está acompañado, entre otros, por el mismísimo Wayne Shorter, con quien luego haría el Weather Report. Lo que vamos a escuchar es Double Image, doble imagen, imagen doble, una composición que también hizo Miles Davis de una manera bastante extraña, por cierto, más o menos por estos años, ¿sí?, o en este mismo año, 1970. Y aquí vamos a escuchar a Zawinul al comando del grupo y los arreglos y todo en su propio disco, ¿sí? Zawinul comparte tareas de piano eléctrico con Herbie Hancock, cada uno con su piano eléctrico. George Davis toca la flauta, Woody Shaw toca la trompeta, como dijimos, Wayne Shorter toca el saxo soprano. Dos contrabajos, Walter Booker haciendo el contrabajo más normal y tradicional, digamos, de jazz, y Miroslav Vitovs, que es el que va a hacer el solo con arco de sonido tan extraño. Tres percusionistas, sí, había en este grupo, pero aquí se agrega, y yo creo que de acuerdo a estos créditos podemos determinar que el único percusionista y baterista de este track es nuevamente Jack DeJohnette. Grabación en el sello Atlantic. Esto es una producción de Joel Dorn, uno de los héroes no conocidos de la producción del jazz. Joe Zawinul, su composición Double Image. Esto es jazz en los comienzos de los 70s, en tiempo de jazz. Thank you. Joseph Zawinul, nacido así, Joe Zawinul, en los Estados Unidos, hizo esta música, grabada en New York en el año 1970, publicada 71, Zawinul y su tema Double Image, imagen doble, una composición que le pertenece, acompañado por gente muy interesante, incluyendo a Woody Shaw a la trompeta, Herbie Hancock al otro piano eléctrico, junto con Joe Zawinul, Miroslav Vitoz, que luego sería de Weather Report, al igual que Wayne Shorter, que tocó el saxo soprano en este track. Jazz fusionero impresionista, casi podríamos decir, la fusión temprana, ¿sí? Esto, seguro que ya lo dije en otro programa, si hacemos el especial de fusión temprana, se lo merecería el estilo, porque luego pasaron cosas tremendas en su nombre, pero hay música muy linda y muy creativa, especialmente en esta área. Esto es Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, escuchando jazz de todas las épocas, y ahora nos pasamos así fuertemente de 1970 a 1986. Vamos a escuchar un par de ochentores. El primero que toca 1986 en esta selección en orden cronológico es World Saxophone Quartet. Ya escuchamos música de estos en este programa, y para quienes no lo hayan escuchado, os presentamos al World Saxophone Quartet, una iniciativa de Julius Hemphill, que es su principal compositor y arreglador. Bueno, era, sí, porque Julius Hemphill se murió, sí, entonces no está más en el grupo. World Saxophone Quartet comenzó en los 70s a tocar, y nada, en su momento eran muy extraños porque eran lo que dice su nombre, un cuarteto de saxos y nada más, sin sección rítmica ni nada, y así hicieron la parte más importante de su carrera. Luego vendrían colaboraciones con tal y con cual, con Jack DeJohnette, que lo escuchamos hace un rato en la batería, y otros igual de muy buenos. Pero lo propio del World Saxophone Quartet es eso, que ellos hacen unos arreglos muy arreglados, por cierto, sí, aunque no dejan para nada la onda de jazz. Esto es jazz, sin ninguna duda, y con los solos cuando corresponde. Lo que vamos a escuchar ahora es un arreglo de Julius Hemphill, uno de los miembros del cuarteto, de Take the A Train, toma el tren A. El tren A es el tren que va a Harlem, ¿sí? ¿Desde dónde? No sé, desde abajo de Manhattan probablemente, y termina ahí arriba de la isla en Harlem. Take the A Train es una composición de Billy Strayhorn, asociada, por supuesto, a Duke Ellington, para quien trabajaba Billy Strayhorn. Entonces, nada, el Take the A Train fue el tema de la orquesta Ellington. Este arreglo de Julius Hemphill incluye a los siguientes, el grupo, el cuarteto, el World Saxophone Quartet. Hemphill al saxo alto, también Oliver Lake al saxo alto, cada uno en el suyo. David Murray toca el saxo tenor y Hamiet Bluyett toca el saxo barítono. Esta es una grabación de abril de 1986, una versión que tiene un pie en cada lado. Sí, es realmente la tradición, conserva la tradición. Vamos a escuchar el tema como corresponde, pero luego habrán variaciones que nos van a llevar a otra dimensión. World Saxophone Quartet y el tema de Duke Ellington, de la orquesta Ellington, composición de Billy Strayhorn, Take the A Train, jazz en los 80s, en Tiempo de Jazz. Thank you. World Saxophone Quartet, el cuarteto mundial de saxos, sí, haciendo el tema famoso de la orquesta Duke Ellington, compuesto por Billy Strayhorn, Take the A-Train, una toma de 1986 de este disco, que es justamente el World Saxophone Quartet Plays Duke Ellington, altamente recomendable. Pasaremos más música de este fantástico disco en sucesivas emisiones. Esto es Tiempo de Jazz, escuchando jazz de todas las épocas, de todas las décadas, y seguimos en los 80s, un año después, ¿sí? Vamos a escuchar una grabación en directo, esta vez agosto 1987, y vamos a escuchar, presentamos en este programa a Mel Tormé. Lo presentamos con todos los honores, porque en realidad, claro, probablemente con la sensibilidad actual y después de tantos años que queremos mucho en este programa de cantantes de soul con todo el poder y toda la garra, ¿no?, que requiere algunas músicas, uno va y escucha Mel Tormé y parece como que es tal vez un poco más blando, ¿no? Uno diría así, le decían Velvet Fog, ¿no? La niebla de terciopelo, ¿no? Esa era la descripción de la voz de Mel Tormé, pero Mel Tormé es uno de los grandes cantantes, es más que un gran cantante, es un gran músico, ¿sí? También hace arreglos. Ahora recuerdo que hemos pasado algún Mel Tormé en formato Big Band en este programa, pero lo que vamos a escuchar, y también fue en directo, sí, en el 75, pero ahora vamos a hacer un agosto 87 en formato pequeño. John Latham toca el contrabajo, Donny Osborne toca la batería, pero importante en el grupo que acompaña es George Shearing, el pianista inglés ciego y compositor, además, sí, gran músico de jazz en vertientes, a lo mejor un poco más tranquilas del jazz, pero con un indudable toque melódico. George Shearing, entonces, gran acompañante para Mel Tormé, que va a cantar el siguiente tema, Since I Fell For You. Esto es una toma en directo de 1987, Mel Tormé cantando, George Shearing toca el piano. Esto es Jazz en los 80s, en tiempo de jazz. When you just give love and never get love, you better let love depart. I know it's so, and yet I know I can't get you out of my heart. You made me leave my happy home. You took my love, now you're gone. Since I fell for you, can bring such misery and pain. I guess I'll never be the same since I fell for you. So bad, but I'm still in love with you. You say you love me, and then you snub me. What can I do? I'm still in love with you. Guess I'll never see the light. I get the blues most every night since I fell for you. Thank you. Just give love and never get love. You better let love depart. I know it's so, and I can't get you. The funkiest of the funky. Mel Tormé en directo, Mel Tormé en directo en 1987. Este fue Mel Tormé, 87, sí. Mel Tormé haciendo lo suyo, cantar como los dioses. Sí, Mel Tormé fue uno de los grandes cantantes de jazz, o cantante simplemente, y punto. Con George Shearing al piano y acompañamiento de bajo y batería en directo en California, haciendo Since I Fell For You, lindísimo tema del cual tenemos alguna otra versión que ya pasaremos aquí, instrumental. Mel Tormé, gran cantante, gran carrera, y nada, vamos a pasar más Mel Tormé y hablar más de él. Seguimos con la música de jazz, en las décadas en tiempo de jazz, y ahora es el momento de Django Bates. Django Bates, en 1995, hizo la música que vamos a escuchar ahora. Django Bates nació en Inglaterra, sí, todavía vive, tiene apenas 55 años, y es uno de los grandes músicos que últimamente tal vez no está haciendo cosas así muy más relevantes. Tal vez nunca fue muy relevante por el hecho, estamos hablando de la popularidad, ¿sí? Por el hecho de que nada, su música es un poco extraña y entonces no calza en los cánones habituales de los grandes ventas. Pero Django Bates es sin duda un músico creativo que además, ha tocado con gente, ¿sí? Ha tocado con George Russell o con Tim Bern. De el 86 al 94 fue miembro de Bill Bruford's Earthworks, ¿no? Bill Bruford, sí, el batería más asociado con jazz y rock progresivo, sí, y que luego se pasó al jazz durante varios años, y creo que quedó así para siempre y hasta el día de hoy. Django Bates, además de tocar teclado y tocar el tenor horn, sí, es uno de los vientos antiguos, sí, del registro medio, también es compositor, sí, y ha reunido diversas bandas consigo a lo largo de los años, grupos pequeños, grupos grandes, y vamos a escuchar entonces ahora uno de esos grupos, sí. El grupo pequeño es Human Chain, el grupo grande se llama Delightful Precipice. Muchos nombres para nada, agregación de músicos con composiciones y arreglos de Django Bates. El tema se llama Anne Golden Pier, y esto es una grabación, como dijimos, de 95, ¿sí? Estamos en los 90. Django Bates toca el teclado en este tema, en su composición, Anne Golden Pier, en tiempo de jazz. Thank you. Django Bates al frente de su formación con su composición. Esta composición, Anne Golden Pear, es el nombre, que ha tenido de todo, ¿sí? Nuevas vistas del jazz en 1995, con toques de todo, de jazz de verdad, de fusión también, un poco en la textura eléctrica, ¿no? Bajo eléctrico y cosas, y también en bastante de la composición. Pero bueno, el mundo particular de Django Bates en uno de los pocos, ponemos pocos, hay que decir que estamos poniendo pocos europeos en el jazz, y este era uno de ellos. Nació en UK, en el Reino Unido. Bueno, a ver si quieren seguir siendo europeos, pero nada, eso es otra cuestión. Seguimos escuchando música jazz en tiempo de jazz a través de las décadas, ¿sí? Estamos en los 90s ahora. Del 95 pasamos ahí nomás al 97 con Joachim Kühn. Bueno, este disco no es solo de Joachim Kühn, el famoso pianista, sino que es de Joachim Kühn, Daniel Humer y Jean-François Jenny Clark, ¿sí? Kühn al piano, Daniel Humer a la batería y Jean-François Jenny Clark al contrabajo. Todos ellos grandes líderes, famosos jazzistas, algunos de larga data. Daniel Humer está, hay grabaciones con Miles Davis en los 50s de Daniel Humer, pero lo que vamos a escuchar ahora es el disco Triple Entente. Esto es una grabación de 1997, editada en 1998, donde actúa este trío que lleva varios años, ¿sí? Desde el 85 lleva tocando esta formación. Y a Joachim Kühn al frente, en realidad, a pesar de que es un emprendimiento conjunto, Joachim Kühn con una carrera por detrás, ¿sí? Tocó con Don Cherry, con Carl Berger, aún con Phil Woods, con Jean-Luc Ponty también. Ocasionalmente en el 96, por ejemplo, tocó con Ornette Coleman en algunas presentaciones en directo ese año aquí en Europa. Uno de los grandes pianistas que obviamente viene de una escuela clásica muy alemana, como es el Joachim Kühn, pero bueno, también abreva de otras fuentes del jazz tradicional y del free jazz, particularmente en la versión Ornette. Lo que vamos a escuchar ahora justamente es un tema que se llama For Ornette, el número 4 en realidad, es una bromita de estas, número 4 For Ornette, para Ornette, ¿sí? Esta grabación en la que el compositor es el propio Kühn. Entonces, el trío de Joachim Kühn al piano, Daniel Humer a la batería y Jean-François Jenny Clark al contrabajo. For Ornette es el tema. Esto es jazz europeo post-free en tiempo de jazz. Thank you. Joachim Kuhn, compositor de For Ornette, tema dedicado a Ornette Coleman, con bastantes giros de Ornette, justamente. El grupo es un emprendimiento de tres: Joachim Kuhn al piano, Daniel Humer a la batería y Jean-François Jenny Clark al contrabajo. Gran trío de jazz europeo que se nutren de todo, sí, de la tradición clásica propiamente europea, más Ornette, más jazz, música creativa en Europa en tiempo de jazz en los noventas. Y seguimos avanzando en el tiempo, y no, en realidad avanzamos más o menos porque el año es el mismo, sí, solo que pasamos de algún mes que no recordamos a 1997 en diciembre, sí, el mismo año, diciembre 29 y 30 en Nueva York. Nuevamente grabaron los siguientes: Eric Friedlander es un chelista asociado a la escena downtown neoyorquina, sí, los de vanguardia, los raros de Nueva York, que en los 80s aparecieron en general de la mano de John Zorn, luego con proyectos entre ellos mismos también, pero siempre hay uno ahí que es más el guía, el que lleva todo adelante, y ese es John Zorn, gran capacidad de organización, sin ninguna duda, y Eric Friedlander, a través de él, y también por su propia mano, colaboró con todos, sí, en la escena neoyorquina, como dijimos, 80s y 90s. En 1997, Friedlander sacó este disco, que es un disco solista, viene a su nombre, Topaz es el nombre del disco, y en él tenemos una serie de temas muy interesantes. Hace Eric Dolphy, hace Miles Davis, versiones interesantísimas de temas del pasado, de grandes del pasado, y también composiciones propias, como la que vamos a escuchar ahora. Shining es el nombre del tema, Eric Friedlander toca el cello, Stomu Takeishi toca el bajo y Satoshi Takeishi toca la percusión. Son hermanos, ¿sí? Bajo de cinco cuerdas, percusión, los hermanos, y Andy Laster completa el grupo tocando el saxo alto, formación extraña, música que tiene, claro, sin ninguna duda, el toque de jazz, pero lo lleva a otra parte. Eric Friedlander, su composición, Shining. Esto es Jazz en los 90s, en tiempo de jazz. Thank you. Eric Friedlander al cello y su composición, Shining. Esto es una grabación de 1997 con los hermanos Stomu y Satoshi Takeishi en bajo y percusión respectivamente, y Andy Laster al saxo alto. Eric Friedlander mostrando su lado más rítmico y jazzístico en esta grabación, y vamos a escuchar a Eric Friedlander acompañando a otros en este programa, pero en próximas emisiones, porque aquí se acaba esta emisión. Este fue el Mix Number 2, ¿sí? Todo mezclado, el jazz de todas las décadas en nuestro programa Tiempo de Jazz. Chau, hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Hasta la próxima.